que nos sostienen en el aire de la diaria. Como todos los miércoles pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de la mosquitera la columna de Sumec hablando de derechos humanos. En esta ocasión vamos a hablar con Juan Cardoso Olivera, integrante del área de litigio internacional de Sumec, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por dejarme participar. No, por favor, el gusto es nuestro, sobre todo con todas las claridades que siempre nos trae esta columna, y bueno, hoy con un tema en especial, ¿es así? Sí, así es. Bueno, hoy les quería comentar el caso de Tatiana da Silva Santos, bueno, que es un caso que parece ficticio, pero la verdad es que tristemente es real. Es el caso de una mujer que fue víctima de violencia, sí, una víctima de violencia de género, que cuya pareja mató a su hijo, y ella fue acusada por homicidio y bueno, y actualmente se encuentra privada de la libertad. Este caso ha sido presentado por Sumec en este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, ya estamos a esperas de una resolución de la comisión. Para contarles un poco sobre la historia de Tatiane, Tatiane da Silva Santos es una mujer afrodescendiente, en situación de pobreza, que vivía en Porto Alegre. Es bastante difícil, desde su infancia se vio inmersa en situaciones de violencia. Su madre era abusada de drogas y fue criada por su abuela, porque bueno, fue encontrada en un estado de desnutrición y bueno, se le dio la tenencia, así que ella en realidad se crió con la abuela, y a los 17 años tuvo su primera hija. Poco tiempo después entró en pareja con Hamilton Martins y tuvieron tres hijos, se fueron a vivir juntos. A partir de este momento, en realidad a partir del 2012, empezó a haber violencia en la pareja. Él comenzó a abusar de sus pacientes, se había quedado desempleado y comenzó a vender drogas. Y bueno, pasó a ser la violencia, las amenazas, los malos tratos una moneda corriente. También hubieron situaciones de violencia hacia los hijos. Y bueno, estas circunstancias fueron denunciadas en reiteradas ocasiones por Tatiane ante las autoridades. Y bueno, no se llegó básicamente a nada. Sí se le dio alojamiento en un par de ocasiones, pero la verdad es que se le realizó una denuncia y nunca llegó a puerto. Hasta aquí, digamos, la intervención del Estado fue bastante tibia respecto de las situaciones denunciadas por Tatiane, pero a partir del evento trágico, digamos, de la muerte del hijo, es cuando la actuación del Estado se vuelve implacable, porque el 29 de septiembre del año 2013, Tatiane era trabajaba en la pareja, digamos, y Hamilton, como estaba desempleado, se encontraba cuidando de los hijos. Entonces, un día volvió del trabajo Tatiane y encontró que su hijo menor, Diego, que tenía un año, tenía hematomas y respiraba con dificultad, lo llevó al hospital y bueno, no pasó la noche. Y es ahí cuando la actuación del Estado, que venía siendo muy, muy débil, se vuelve implacable y la acusan a Tatiane de homicidio. La acusan de homicidio, con argumentos terribles. Podría citar una parte de la acusación. En la acusación dice que Tatiane no titubeaba en arriesgar la vida de su hijo por aquello que extraña, y considera de forma egoísta su placer personal. para vivir bien con el individuo que había elegido como compañero, en más de una oportunidad sacrificó la integridad física y la salud mental de sus tres hijos. Más que eso, se tornó en una cómplice, violentando a los hijos y fingiendo ignorar las actitudes más extremas de su compañero. O sea, literalmente la consideran cómplice de su pareja por estar inmersa en una situación de violencia. O sea, la están culpabilizando de la situación que vivía y respecto de la cual el Estado hizo muy poco. A partir de esto fue juzgada y condenada a 22 años de prisión. Tiempo después de que se le impuso la condena, fue apelada y le dieron, no solo que no revisaron esta sentencia, o sea, no la revisaron correctamente, sino que además le aumentaron la pena y le terminaron imponiendo 24 años de prisión, una sentencia también espantosa, en la cual el aumento de esta pena, que basa en que Tatiane era responsable por su personalidad narcisista, literalmente lo dice. Entonces, también, por ejemplo, en un momento se plantea el hecho de que ella era víctima de violencia, que estaba en una relación de violencia, y le dedica una línea diciendo que pone en duda la situación de violencia el hecho de que ella no tenía dependencia económica respecto a él. O sea, directamente la condenan desconociendo esta situación en la que estaba inmersa y básicamente la culpabilizan por la misma. Desde el 13 de noviembre de 2013, es decir, desde que se le dicta la prisión preventiva, está privada de la libertad. La verdad es un caso terrible. Hay una reflexión que me pareció interesante traer a colación de Ivana Bataglin, que es la promotora de justicia de Porto Alegre y que en su momento fue una de las primeras voces que le dieron visibilidad a este caso. Dice que, que Tatiane fue acusada por haber fallado en el cumplimiento de su papel de madre, que le fue socialmente impuesto, más que eso, por ser mujer pobre, negra, con poca instrucción, al margen del sistema. Ella ya venía etiquetada como delincuente, de modo que su acusación se llevó a cabo desde esa etiqueta. Unida a una prueba producida consistente en discursos basados en el sentido común, entre comillas, juzgamientos morales estereotipados y la necesidad de control social para domesticar e imponer el comportamiento esperado. Bueno, a raíz de este caso, también quería comentar ¿Qué es lo que se espera de la Comisión Interamericana? Porque, como comentaba, en abril de este año, SUMEC presentó la petición, pero por ahí también no se sabe bien qué se puede esperar de la Comisión Interamericana. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no puede revisar la sentencia de Tatiane. O sea, actualmente se ha presentado un recurso especial ante el Tribunal Supremo de Brasil y, es el Tribunal Supremo de Brasil que va a decidir sobre la libertad o no de Tatiane. La Comisión Interamericana solamente puede determinar si ha existido o no violaciones a derechos humanos. Entonces, a partir de eso, en realidad lo que se busca al llevar este caso ante la Comisión es visibilizar una situación que además es recurrente. O sea, no, el caso de Tatiane no es un caso aislado. Esto lo comenta también la promotora de justicia, Ivana Bataglin. Y también evidenciar ante la comunidad internacional qué es lo que está pasando en Brasil. Digo, y esto sí puede ser significativo, esperemos que lo sea para Tatiane, pero también para muchas situaciones similares. Sí, en este sentido, ese es un punto fundamental, Juan. Muchas situaciones similares, ¿no? Porque cuántas de estas Tatiana tenemos a cotidiano y no lo sabemos también, ¿no? Claro, totalmente, porque de hecho, quienes se ponen en contacto con SUMEC es un grupo de abogadas, de estudiantes de derecho y militantes feministas que vienen desde el año 2013 tratando de visibilizar este caso. O sea que, justamente, estos casos están completamente invisibilizados y es por esto que condenan sin preguntar, o sin preguntarse qué es lo que están haciendo, porque no van a haber consecuencias. Entonces, bueno, también lo que esperamos es que a partir de llevar el caso ante la comisión, existan consecuencias visibles y concretas, y bueno, y que de ese modo se tienda a que hayan menos Tatianes, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pensaba en las contradicciones del Estado, ¿no? Un Estado que debería garantizar ciertas situaciones, que debería garantizarnos nuestros derechos, que tiene leyes a favor de las mujeres y que se generan estos hechos por el propio Estado, ¿no? Y claro, sí, lamentablemente entre la aplicación de una, entre, digamos, la sanción de una ley y su aplicación, hay un abismo. Y sobre todo, y que es muy importante también, la formación de los operadores de justicia en materia de género. Porque básicamente han condenado a una mujer por estereotipos de género respecto a cuál debe ser el rol de una mujer en cuanto a la crianza de los hijos. O sea, la pregunta que creo que cabe plantearse en este caso es: ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, ¿no? Si Hamilton hubiese estado trabajando, y Tatiane hubiese matado a su hijo, la pregunta es si Hamilton estaría en libertad o estaría preso, ¿no? Claro. Absolutamente, ¿no? Si fuera al revés, ¿qué hubiera pasado? Para repensarlo, para tenerlo en cuenta, para que esperemos que marque este precedente, ¿no? En esto que es cotidiano y en estas situaciones que son de las más vulnerables que vivimos y que muchas veces quedan en esto, ¿no? En el olvido, invisibilizadas. Así que es fundamental, ¿no? Esta propuesta de la columna de hoy de SUMEC. Juan, te agradecemos muchísimo por todas estas aclaraciones, ¿no? Y toda esta propuesta que nos traes hoy en Hablando de Derechos Humanos. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer comunicarme. No, por favor, abrazo grande. Adiós. Lo escuchábamos a Juan Cardoso Olivera, integrante del área de litigio internacional de SUMEC, trayéndonos la situación de Tatiane da Silva Santos en esta opresión de tantas formas, por ser mujer, por ser negra, por ser pobre y a la vez entonces es condenada por el Estado cuando la violencia ha sido ejercida hacia ella. Gravísimo, esperemos que este precedente que quiere lograr SUMEC marque allí un avance para tantas otras más que cotidianamente viven en estas distintas opresiones.